Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, es un placer increíble estar con todos vosotros hoy conectados desde todos los rincones del mundo. Cada uno de vosotros trae su propia luz a esta reunión, a este círculo de agradecimiento, y juntos vamos a hacer algo muy poderoso cada vez que nos juntamos algunas personas, muchas personas, muchísimas personas en estos encuentros de Mindalia, pues todos podemos compartir, pues hoy vamos a explorar la capacidad de agradecer, algo común a todos nosotros e intrínseco en el ser humano, y cómo esto puede transformar nuestras vidas y también el mundo entero a nuestro alrededor. Hoy vamos, pues, si os parece, a sumergirnos en el poder del agradecimiento, y vamos a hacer un círculo mundial de agradecimiento. Dentro de un ratito vamos a hacerlo todos juntos. Muchos de nosotros, como sabemos, pasamos por la vida a veces sin detenernos a valorar adecuadamente lo que tenemos, y sin embargo el simple acto de agradecer puede abrir nuestras vidas a una riqueza incomparable, una riqueza de bienestar y de paz personal. No solo vamos a hablar sobre cómo el agradecimiento puede transformar nuestras vidas personales a nivel individual y también a nivel comunitario, cómo no, sino que también vamos a explorar cómo podemos llevar esto a una escala mucho mayor. Es el círculo mundial de agradecimiento de lo que estamos hablando. Este círculo tiene el potencial de conectar a personas de todas partes, como bien sabéis todos los que estáis aquí reunidos, creando una atmósfera propicia, como siempre buscamos, para la paz, el entendimiento y el bienestar mundial. Antes de explorar cómo podemos expandir esta poderosa herramienta de agradecimiento a nivel mundial, vamos a comenzar con cosas tan sencillas como es preguntarnos qué es exactamente el agradecimiento, que para muchos parece obvio, pero a veces no resulta tan claro como para practicarlo a diario. Y cómo, por supuesto, puede tener en esta práctica un efecto transformador en nuestras vidas. Así que vamos a descubrirlo de forma genérica todos juntos hoy, practicándolo, por supuesto. Empecemos con algo fundamental, algo que es es el punto de conexión en este encuentro entre nosotros, que es el agradecimiento. ¿Qué es realmente, como decía, el agradecimiento? Es más que una sola palabra, es más que un solo decir gracias, por muchas veces que se repita, es una profunda apreciación de lo que recibimos, ya sea tangible, muchas veces que podemos apreciar tocándolo, disfrutándolo, usándolo, y también intangible, que queda para nosotros para toda nuestra vida. Al expresar esta gratitud hacia lo tangible y hacia lo intangible que nos dan las circunstancias, las personas, todos los seres sintientes, los ciclos de nuestra vida, reconocemos el valor de todo lo que nos rodea y a todas las personas que contribuyen a que nuestra vida pues sea más rica y se enriquezca de múltiples maneras. ¿Por qué es tan poderoso el agradecimiento? Pues cuando agradecemos, nuestro enfoque se desplaza, digamos. Dejamos de mirar lo que nos falta, justamente de lo que nos estamos quejando todo el tiempo, y comenzamos a apreciar lo que tenemos, a poco que sea. Y a veces cuando nos fijamos en ello, es realmente grande. Y este cambio de perspectiva, de enfoque, tiene un efecto increíblemente poderoso en nuestro estado de ánimo y también en nuestro bienestar general. Incluso se ha demostrado que en estudios hechos sobre este tipo de sentimiento, de emoción humana, la ciencia, por decirlo de alguna manera, nos dice que agradecer mejora nuestra salud mental, y eso lo sabemos nosotros, y también reduce cualquier síntoma de depresión o de estrés. Así que todo lo que tiene que ver con el agradecimiento potencia nuestro bienestar físico, nuestro bienestar mental e incluso fortalece nuestro sistema inmunológico. Pero ¿cómo transforma nuestra vida en la práctica? Pensemos en los momentos en los que hemos sentido gratitud. estos momentos suelen estar llenos de calidez y de conexión, una conexión difícil de explicar, pero que realmente se siente. Tal vez pues ha sido cuando alguien te ha ayudado sin pedir nada a cambio, o cuando has observado que pues un atardecer o un amanecer, que estás vivo, que estás viva. En todo caso, el agradecimiento te abre a, como decía, a una perspectiva más amplia y a una gran positividad y alegría, ¿por qué no? Así que, para empezar, y porque quiero que esto sea muy práctico, y evidentemente eso es lo que buscamos en estas conexiones en Mindalia cada cierto tiempo, una vez al mes como mínimo, porque es sano para todos nosotros, pues quiero comenzar ya a practicar con vosotros en cuanto a lo que tiene que ver el agradecimiento personal. Aquí, ahora quiero que hagamos un agradecimiento de todo lo que ocurre a lo largo de nuestro día a día, diariamente ocurren milagros que consideramos pequeñas cosas o que pensamos que se nos ha dado porque nos lo merecemos, y así es, nos lo merecemos. Pero muchas veces lo hacemos no de forma consciente, sino de forma en automático, como si eso fuera lo normal, que es lo normal, entre otras cosas. Pero cuando perdemos alguna de esas pequeñas cosas que vamos a repasar ahora, nos damos cuenta de que no es tan normal, hay cosas que en cuanto ya no están en nuestra vida, las notamos lo suficientemente bien como para darnos cuenta de que somos seres muy agraciados, a poco que tengamos. Ahora quiero que lo exploremos juntos y que te imagines una mañana cualquiera de tu vida, ¿de acuerdo? La mañana de hoy o la mañana del futuro próximo, que se entiende que está por llegar, aunque pensamos que el tiempo no existe, pero la proyección que podemos hacer es lo que llamamos mañana. Así que apenas abres los ojos, recuerda, vamos a intentar visualizarlo, pensar en ello, imaginarlo. Apenas abrimos los ojos y antes de que nos levantemos de este sueño que hemos tenido a lo largo de la noche, siente lo primero la comodidad de tu cama, este lugar seguro donde has podido descansar y soñar y recuperarte, sobre todo todos tus cuerpos y especialmente el físico. Te estiras y aparece pues un gesto trivial, que es pensar en lo maravilloso que es mover tu cuerpo sin dolor, la capacidad de estirarte y sentir cada músculo que está desperezándose, incluso con el dolor que puede existir al haber una cierta enfermedad, un cierto malestar, una noche que no ha sido liviana, sino pesada por cualquier razón. Aún así, el cuerpo, cuando despiertas por la mañana, es el templo que te permite habitarlo y poder darte cuenta que hay un nuevo día que recorrer en este mundo físico en el que estás. Así que sales de la cama y caminas hacia el baño, lo natural, lo normal en todos los casos, a no ser que lo descuidemos y nos vayamos directamente a las obligaciones, que no os lo recomiendo, pero bueno, muchos de los que están aquí pueden que estén sufriendo esa obligación por alguna razón y evidentemente se deben a ella. Pero digamos que salimos de la cama y caminamos hacia el baño. Al abrir el grifo, algo tan normal, sale el agua caliente. Cuando comienza a fluir, un lujo, el agua caliente, para que no todos pueden disfrutar, pero en todo caso sale agua del grifo. Y piensa cómo este simple acto de girar el grifo trae consigo el confort de tu casa, de saber que tienes agua corriente, de saber que tienes incluso agua caliente que puede ayudarte a darte una alegría ya corporal, ya bien en la mañana. Este acceso al agua limpia, al agua caliente para comenzar el día limpiando tu cuerpo y tu mente. Mientras te preparas para, pues tal vez te encuentres con otros miembros de la familia, de tu familia, que también están despertando al día. Cada uno de estos días, aunque el saludo hacia los miembros de tu familia, por los motivos que sea, trabajo, ocupaciones, colegio, etcétera, aunque el saludo hacia los miembros de tu familia sea breve, e incluso el de ellos hacia ti, te lo digan con prisa, es una conexión humana, un recordatorio de que no estás solo en este mundo, de que te acompañan personas que te quieren, que te apoyan, que te sostienen en algún caso. Las mascotas de la casa, si tienes alguna mascota, te indican, si las tienes, como te decía, que probablemente te van a saludar también con su forma de hacerlo cuando te acercas a ellas por la mañana, y son saludos con entusiasmo, ya sabes, ofreciéndote ellos, sí que sí, un amor incondicional sin pedir nada a cambio. Esto también es de agradecer. Y bueno, ya sales de la casa, tal vez para trabajar, para estudiar o simplemente para hacer tareas determinadas, y caminas o conduces por la calle que alguien más ha planificado, ha construido, ha generado para ti. Esta calle, esta avenida, allá por donde andes, hay un montón de gente que no conoces y que han hecho esto para que tú recorras esos lugares de una forma cómoda y de una forma que te produzca la posibilidad de llegar a tu destino. Observas a las personas que se te cruzan, que encuentras en tu camino, y cada una lleva su propia historia, y cada interacción que haces con ellas, por pequeña que sea, un saludo, un gesto, un evitar el encuentro incluso, es una oportunidad para dar o recibir algo bueno. Así que esto también se te está dando gratis, es de agradecer, y te posibilita algo que puede ser un milagro y que puede crecer con un tiempo a convertirse en algo que ni sospechabas. En el trabajo, en tus quehaceres, cada tarea completada que haces, cada pequeño logro, es también un momento para agradecer. Muchos de nosotros olvidamos esto cuando comenzamos a hacer una tarea y la podemos terminar o al menos avanzar mucho en ella. Este logro, que para muchos puede ser pequeño o grande, no lo sé, pero para nosotros es algo que nos reconforta, también te da la posibilidad de agradecer, y también de tu capacidad de contribuir al mundo, a tu trabajo, para ser útil, para resolver problemas y para interactuar con otros. Así que en estos momentos de trabajo también son importantes para poder agradecer. Y en los momentos de pausa, cuando te detienes a tomar un café, un refresco, un té, a comer algo, piensa en la cadena de personas que han hecho posible este sencillo gesto de comerte algo entre horas, un refrigerio para poder continuar a continuación con tu tarea. Desde el agricultor que puso la semilla hasta el encargado de la cafetería que te está sirviendo esa ensalada. Hay un montón de personas a las que agradecer. Y es más, hay un montón de vida en la ensalada a la que agradecer todo lo que esa vida ha dado de sí para ofrecer a tu cuerpo físico la satisfacción y también la salud que hoy tienes. A lo largo del día incluso hay desafíos como cualquier oportunidad que se te dé para poder crecer personalmente. Piensa como cada obstáculo que se te ofrece en el camino te enseña algo nuevo. Es difícil, es un escalón cuesta arriba, pero realmente es algo que te permite agradecer eso que te va a ayudar a crecer de alguna manera. Las personas que te desafían, que te hacen sentir frustrado, las personas que muestran su animadversión hacia ti, también te están ayudando a fortalecer tu paciencia, por ejemplo, y tu comprensión hacia ellos. Incluso, ¿por qué no practicar el Ho'oponopono para poder cambiar una situación que puede ser complicada o difícil para ti? Y luego vuelves a casa cuando el día ya va bajando, el cielo ya se tiñe de otros colores al atardecer, y piensas en la belleza cuando paseas hacia casa o cuando vuelves a ella de alguna manera y ves esta hermosa postal del mundo, pues piensas en la belleza de todo este mundo, todo esto que ocurre a tu alrededor, esta 3D que es tan fantástica y tan casi real, que bueno, que nos parece un milagro, ¿no? Así que este mundo que te rodea es una obra de arte en constante cambio, justo frente a tus ojos. Así que es, bueno, ¿qué decirte que no agradecer eso? Cenas con tus seres queridos o tienes un nuevo contacto con ellos, compartes historias del día, lo que te ha pasado, reconoces el milagro de estar juntos y de compartir la vida con otros. Y ya antes de dormir, en este recorrido que hemos hecho virtual por la vida de cada uno de nosotros, con sus más y sus menos, sus cambios y sus afectaciones, pero en todo caso es una rutina común a millones y millones de personas. Pues antes de dormir, que es algo común también en todos, duermas bien o duermas regular, pues tal vez vas a tomar un momento para ti mismo y para reflexionar, por ejemplo, de cosas que te hacen descansar la mente o leer, como muchas personas podemos hacer. Cada pensamiento, cada palabra que lees en el libro es un reflejo de tu capacidad humana para pensar, sentir y explorar mundos más allá de tu propia presencia física, lo que te han contado una persona que en el pasado te envió un mensaje en forma de libro y hoy estás leyendo y te ayuda a crecer espiritualmente. Y finalmente, cuando apagas la luz y vuelves a la tranquilidad de tu cama y cierras los ojos con gratitud, espero, no solo has vivido otro día normal entre tantos días, sino que has experimentado, y esto es el ejercicio que te brindo y que puedes hacer en cualquier momento, has experimentado innumerables bendiciones, muchas de las cuales te pasan desapercibidas, nos pasan desapercibidas, porque creemos que es así, que debe ser así y que siempre es así, pero no es así y hay que agradecer que no sea así, que haya un constante flujo y reflujo, subida y bajada, inspiración y expiración. Haz que este reconocimiento en el pulso de la vida diaria, en tu vida, en la de cada día, sea tu último pensamiento y que te lleve a un descanso profundo y reparador. Esto es un ejercicio que puedes practicar y que muchos practicamos a lo largo de nuestra vida, tanto cuando nos levantamos para proyectarnos en el día, para visualizar el día, para crear el día, para manifestar el día que vamos a tener y al cierre del mismo también para agradecer que todo lo que ocurrió, sea lo que sea, ha sido bienvenido. Así es que este ejercicio es algo que te recomiendo y que vamos también a lo largo de este círculo de gratitud, vamos a convocar también en otros ejercicios la posibilidad de que el agradecimiento se manifieste en tu vida. Ahora piensa cómo puedes llevar este poder personal que tienes interno para agradecer, entre otros, otras manifestaciones humanas, otros superpoderes, como llamo yo, humanos, más allá de tu persona, más allá de ti mismo. Cuando expresas gratitud hacia otros, no solo mejoras tu día a día, sino que también iluminas el de ellos. No solamente piensa en lo que tú tienes que agradecer, sino lo que ellos pueden agradecer de ti, de todo lo que hagas, todo lo que pienses, todo lo que sientas, hacia todos los seres sintientes y todas las circunstancias que se te presenten al cabo del día. Así que cuando expresas agradecimiento a otros, no solo mejoras tú, sino también, como te decía, los iluminas a ellos. Es algo tan sencillo como un simple gracias, un buenos días, puede fortalecer tu relación con el mundo, construir confianza hacia los demás y también fomentar, como no, cualquier tipo de colaboración o de cooperación entre las personas. El agradecimiento tiene este poder mágico de crear una red de buenas intenciones, de buenas acciones. Cuando alguien nos agradece, nos sentimos valorados y estamos más inclinados a seguir haciendo cosas buenas, propagando así un ciclo sin fin positivo de reconocimiento y también de generosidad. De eso estamos hablando. Por lo tanto, el agradecimiento no es solo una respuesta a lo bueno que te ocurre, a lo bueno que tenemos, a lo bueno que puedes agradecer, es también una fuente infinita de crear más bienestar en tu vida y en la vida de los demás, en la vida de quienes te rodean, sean quienes sean, tanto amigos como menos amigos. Cada uno de nosotros, tú, tienes el poder de hacer que este mundo sea un lugar mejor. Es tu obligación como ser humano, tu reconocimiento como ser y también tu fuerza como ser espiritual, hacer de este mundo un lugar mejor con tu manifestación personal. Simplemente apreciando y valorando lo que ya tienes en lugar de lo que te falta y lo que los otros te ofrecen en cada instante, porque cada instante es una oportunidad de agradecimiento, porque cada instante es una manifestación distinta delante anterior y del siguiente, y a partir de ahí se va construyendo nuestra realidad. Y si todos pensamos en que esa realidad es de agradecer, todos irradiaremos, como ahora vamos a hacer un ejercicio de poder, de irradiación, de manifestación, de agradecimiento, con lo cual estoy completamente convencido, y por eso estoy aquí diciéndotelo, que el mundo, tu mundo, nuestro mundo, cambia, se transforma y mejora. Vamos a reflexionar juntos un momento esto. ¿Cuál es la última vez que expresaste tu gratitud a alguien? Es algo importante en el que le quiero que observemos, porque a partir de ahí vamos a hacer, te voy a pedir una acción, si tú quieres hacerla, dentro del chat que tienes a tu disposición en este directo, y cuando lo tengas en diferido, pues lo vas a tener en la descripción, esa oportunidad, en la descripción del vídeo. Es decir, lo puedes aprovechar tanto en este directo como estamos ahora, en el que en el chat puedes escribir, y si ya en el chat no ocurre cuando veas el vídeo y estamos separados por lo que llaman tiempo, pues tú vas a poder hacerlo en la descripción, porque será tan poderoso en la descripción de YouTube, debajo del vídeo, porque será tan poderoso como en el directo. En el directo lo que hacemos es conjugar muchas fuerzas al mismo tiempo, y eso es una bomba nuclear espiritual, que eso es lo que intentamos generar, posibilidades de explosiones e implosiones continuadas con una frecuencia muy rítmica que llegue a todo el planeta. Y eso es no solamente escalable, sino que es poderosísimo. Pues vamos a reflexionar, vas a pensar cuál fue la última vez que expresaste tu gratitud a alguien, cómo te sentiste y cómo reaccionó la otra persona. Este intercambio de agradecimiento es lo que te lleva a entender y sentir el verdadero impacto que tiene en tu vida el agradecimiento y el verdadero impacto de lo que yo te quiero transmitir, no solamente para tu vida, sino para los de los demás. Así es que te invito a que practiques lo que te voy a pedir ahora, te voy a solicitar amablemente, para que podamos generar esa frecuencia, esa amplitud de onda, esa expansión a través de lo interno hacia el mundo físico, a través del sentimiento de agradecimiento. Vamos a agradecer en el chat y también, como te decía, en la parte debajo del vídeo, cuando esté en diferido, en la descripción. Ahora en el chat, nuestra compañera de realización va a pasar cualquier agradecimiento, mensaje que vayas a poner de agradecimiento. Bueno, ahora te lo voy a indicar, pero es un doble ejercicio. Es el agradecimiento que vas a poder poner en el chat, para que todos lo sepamos y lo leamos, porque lo vamos a leer. Y también, si lo quieres hacer en la intimidad, para que no sea público, por cualquier razón que se te antoje, te invito a hacer algo privado. Algo muy divertido, pero también algo muy impactante y algo que te va a cambiar solamente con pensar en ello, no ni siquiera haciéndolo, pero me atrevo a pedirte que lo hagas para que sea mucho más impactante en ti y en la otra persona a la cual vas a repercutir directamente a su corazón. Pues es lo siguiente. Lo que vas a hacer es en el chat hacer cualquier tipo de agradecimiento que quieras mostrar a nosotros. Por ejemplo, desde España, Emily dice: agradezco hoy la capacidad de poder sentir el inmenso amor que recibo y que puedo entregar. Gracias, Emily, por tu sentimiento. A María Belén, desde Ecuador, agradecimiento infinito a mi familia por su apoyo incondicional. Leo los mensajes, los verbalizo, porque escritos tienen poder, pero verbalizados se manifiestan en el mundo físico. Ya lo estáis haciendo con la escritura, pero mucho más allá del mundo virtual, lo transformáis. Fijaros el milagro. Al leerlos, pasan por mi humanidad y se expresan en el mundo como manifestación. Justamente lo que hacen las élites cuando quieren manifestar cosas feas y cosas que nos obligan y nos quieren, pues bueno, no quiero entrar ahí. Pero nosotros tenemos el poder de manifestar todo lo que tiene a bien para los demás. Así es que todo lo que escribáis yo lo voy a leer. Por ejemplo, desde Andalucía, Antonio Javier, desde España, agradezco esa unión de amor entre nosotros, que es una unión en uno, en esa unión en uno, pues ya somos amor. pues, ¿qué decir? Es una manifestación de un sentimiento que tiene, o sea, pero pensad en todo esto, es un sentimiento humano que hay una persona, un amigo, que desde un lugar, de cualquier lugar del mundo, hace una manifestación a través de un sentimiento que quiere compartir y lo manifiesta por escrito. Y a partir de ahí, otra persona en otro lugar que está unida virtualmente, pero en el campo, evidentemente, que es mucho más potente, pero de alguna manera comunicada por una vía de comunicación como puede ser Internet, lo verbaliza, lo manifiesta y lo larga al mundo, que tiene que ver con lo que llamamos inconsciente colectivo, con lo que llamamos el todo lo que tiene que ver con los registros akáshicos. Todo esto, no solamente las ondas de radio y las canalizaciones ocurren en los registros y toda la historia de la humanidad, vida y por haber, sino también esto, las pequeñas historias. Así que podrías compartir en el chat algo por lo que estés agradecido hoy. Así que esto es un ejercicio público, pero el ejercicio privado que también te pido que puedes hacer es el siguiente. Hay cualquier persona que has olvidado con el tiempo, que has dejado de tener contacto, un amigo, una pareja, una persona a la que no querías ya nunca más hablar porque no te parece nada agradable, un familiar, tu madre, tu padre, tu hermano, tu hijo, aquella persona a la que llevas meses, años quizá, sin hablar. ¿Por qué no aprovechar este momento en el que te invito yo? Bueno, que yo soy alguien que te has encontrado en el camino, ese que se cruza contigo por la calle y que al que le puedes agradecer un acto de agradecimiento. Pues yo te agradecería infinitamente, y el amor es infinito y por eso es infinitamente lo que te digo, que mandaras un mensaje en este mismo momento a esa persona a la que quieres o no quieres, olvidaste o recuerdas de un pasado cercano, pero no tan cercano como que fuera ayer, para mandarle un mensaje. ¿Cuál? Ese es tu secreto. Ese mensaje que tú quieres mandar y que a nadie vas a decir, solo al receptor, para mandar un impacto directo a su corazón y esperar su respuesta. ¡Qué emocionante! Mandar un mensaje a alguien que no lo espera, que ya no espera nada de ti porque hace mucho que perdió el contacto contigo, pero al que vas a impactar. ¡Qué emocionante saber que va a responder! Y si no hay respuesta, ¡qué emocionante también saber que no va a haber respuesta! ¡Uf! Es un ejercicio que te invito a hacer ahora, que puedes hacer mañana, que puedes hacer dentro de un rato cuando yo ya no esté en esta dimensión hablándote, pero que seguro que va a ocurrir algo en tu vida solamente con pensar que lo puedes hacer, que tienes el poder de hacerlo y que puedes elegir que también tienes el poder entre hacerlo y no hacerlo. ¡Uf! Es algo que es el poder es tu poder. Así que, bueno, lo dejo ahí. Ahora que hemos hablado de cada momento, pequeño momento de nuestra vida, que nos ofrece una oportunidad de agradecer, pues eso, que quiero pedirte este instante para compartir en el chat por lo que estás agradecido hoy. Yo lo voy a manifestar y verbalizar. Buenas noches, señor Alfredo. Mi gratitud es por respirar, abrir mis ojos, sentirme viva y sentir el amor de la creación. La tierra que pisa mis pies, la abundancia, reinos, mi familia, la comunidad. Bueno, es un mensaje emocionante que llega al corazón, venga de quien venga, porque es un mensaje humano, es un mensaje de apertura, es un mensaje de agradecimiento. Y eso es justamente lo que queremos hacer, un círculo, no una cadena que nos sujeta, sino un círculo que nos une y nos rodea a todos de la mano para poder abrirnos al mundo. Zoraida, a la divinidad, decidnos desde dónde estáis haciendo estos mensajes para que yo lo manifieste también, porque esto genera todavía más círculo de gratitud. Zaira, a Dios por borrar en mí las memorias que repiten dolor y sufrimiento. En Mauricio, Ernesto, Rodríguez, Blandón, gracias, lo siento, te amo. Bueno, este tipo de mensajes yo creo que llegan, así que se están produciendo en el chat. Yo, conforme vayan apareciendo en pantalla, voy a intentar leerlos. Evita Durán, agradezco infinitamente haber aprendido de una vez por todas el significado del amor incondicional y la aceptación. Así que os invito a hacer este mensaje público para que todos conozcamos y yo manifieste esto al mundo, a los registros akáshicos, al disconsciente colectivo, ya basta de palabras tan singulares como son palabras negativas para que se manifiesten todo el día en nuestra boca, en nuestro pensamiento y peor, en nuestra acción. Ya hay mucha gente que está en ello. Nosotros equilibremos esa balanza con deseos de agradecimiento y palabras de amor para aquella persona que lo reciba, quizá en un futuro incluso. Yo lo estoy recibiendo casi en el futuro, porque cuando vosotros lo mandáis, hay un instante, un pequeño instante que llega hasta este lugar, rincón en donde yo estoy, y yo lo manifiesto en el futuro. Daros cuenta de la magia de todo esto. Es absolutamente impensable. Así que estoy agradecido, dice Ángel Calvo, por tener una familia, saber que en este plano o en el que venga caminaremos juntos. Para mí eso me da tranquilidad. Qué bueno, parece un mensaje del futuro, ¿eh? Si puedes manifestar esto que estamos haciendo hoy, puedes hacerlo en cualquier momento, en cualquier espacio. Podría ser algo tan insignificante para muchos como una sonrisa que cambia por completo una situación, y lo sabéis, de alguien con el que te cruzas en la calle, con alguien con el que se cruza contigo en la calle. Al primer sorbo de tu bebida favorita hoy, o simplemente el hecho de estar aquí conectados y aprendiendo juntos, es algo que podemos agradecer. Así que después de explorar este impacto personal y comunitario del agradecimiento al que estamos de alguna manera todo el tiempo con esa posibilidad, ahora nos vamos a dirigir en el tiempo que nos queda hacia una visión más amplia, la creación de un círculo, como decía, mundial de agradecimiento. Esta idea surge naturalmente de la gratitud, al reconocer que la gratitud no conoce fronteras, y ya lo estamos viendo además en la práctica, y que tu poder puede expresarse mucho más allá de nuestras interacciones personales y locales. Elena, por ejemplo, dice: estoy agradecida por mis amigas, por mi familia, por mi empleo. Ya está manifestado, así sea, así es. ¿Y qué es un círculo mundial de agradecimiento? Esto justamente puede ser un círculo mundial de agradecimiento. Es un círculo mundial de agradecimiento. Imagina un movimiento en este punto de nuestro encuentro, un movimiento global donde personas de todo el mundo comparten y celebran su gratitud. Un espacio donde, independientemente del idioma, la cultura, la geografía, nos conectamos a través de nuestra capacidad común de ser agradecidos. Este espacio, este círculo, el que estamos haciendo, el que estáis viviendo cada uno de vosotros en vuestro sentir, no solo nos une a todos en una red de positividad, sino que también actúa como una fuerza unificadora que trasciende las diferencias individuales y colectivas. ¡Qué importante es esto hoy en día! ¡Qué maravilloso milagro se produce cada vez que 2, 3, 4 millones de personas se reúnen en torno al agradecimiento! ¿Cuál es el propósito de un círculo de agradecimiento? Como dice Inmunita, gracias al universo por toda la abundancia de la que disfruto y por mis hijos hermosos. Eso es un círculo de agradecimiento. El que yo pueda reconocer a un ser humano en un agradecimiento que tiene hacia el mundo o hacia sus seres queridos, y yo me sienta involucrado en ese reconocimiento y agradezca que me lo comunique a mí y a vosotros. El propósito del círculo mundial de agradecimiento es doble. Primero, fortalecer la práctica del agradecimiento a nivel mundial, cosa que estamos haciendo ahora, a nivel individual, cosa que os he invitado a practicar, incluso en lo privado, sin necesidad de hacerlo público a través de mensajes, con un mensaje privado a otra persona a la que quieres o ya no quieres, haciendo que cada persona de estas se sienta parte de ti y se sienta parte de una comunidad global más amplia que valora y practica la gratitud, porque son tiempos de practicar las manifestaciones más universales, las más humanas, las que tienen más sentido común para todos nosotros, que es el mejor de todos los sentidos. El sentido más extraordinario es el sentido común. Y segundo, utilizar este poder colectivo que tenemos todos para fomentar un cambio real en el mundo, promoviendo la paz porque es real, el entendimiento porque es posible y el bienestar porque es necesario a escala global. Y al participar en este círculo, cada uno de nosotros no solo enriquece su propia vida, sino que también contribuye a una atmósfera global de generosidad y aprecio. La generosidad y el aprecio que todos deberíamos tener en cada segundo de nuestra vida, porque es eso lo único que nos vamos a llevar a cualquier otro plano. Es una manera de practicar y también una manera muy efectiva de construir puentes entre culturas, como estamos haciendo ahora, entre países, como estamos haciendo ahora, disolviendo prejuicios, fomentando la colaboración internacional, que es lo que estamos haciendo ahora. ¿Y cómo funciona esta práctica? Pues el poder del círculo de agradecimiento es en la práctica el expandir nuestra red de gratitud y saber que estamos creando un mundo donde el aprecio por los demás y por lo que tenemos se convierte en la norma y no en la excepción. Así que ahora quiero guiarte a través de una visualización que capture nuestra visión del Círculo Mundial de Agradecimiento, una visualización mundial. Toma una profunda respiración, siéntete cómodo, siéntete cómoda donde estés, cierra los ojos si quieres, yo te voy a guiar a través de mi palabra y siente el aire entrando en tus pulmones y al exhalar suelta cualquier tensión o preocupación. Es tan rápido como eso porque el poder de la intención, que es otro de tus superpoderes, trabaja a tu favor. Visualiza un planeta, pues, tierra, madre, agua, radiante, flotando suavemente en el espacio, sea plano o sea redondo, da igual, un hermoso globo azul y verde visto desde arriba. Alrededor de este planeta, imagina un círculo luminoso que comienza a formarse, un anillo de luz dorada, brillante y cálido. Estás visualizando alrededor de nuestra tierra, madre, agua, estás visualizando un anillo de luz dorada, brillante y cálido. Este círculo está formado por millones de puntos de luz. Visualiza esos puntos de luz como si estuvieras desde arriba cuando estábamos diciendo, wow, yo quiero volver a ese planeta, a volver a otra aventura y vivir toda la aventura humana. Pues eso que vemos, esa perla azul, pues está formada por millones de puntos de luz y esos son los puntos de todos los seres sintientes y existentes en la vida, en esta vida que nos toca vivir en el planeta Tierra. Cada uno representa un ser sintiente, a una persona en un lugar del mundo, a donde le tocó, a donde quiso estar, a donde quiso compartir con los demás y consigo mismo el ser que es. Alguien que al igual que tú ha decidido practicar y compartir el agradecimiento en su vida diaria. Ese hoy a hoy que vas reconociendo y agradeciendo. Cada punto de luz es una historia de gratitud, un momento de reconocimiento, una vida tocada por la apreciación. Y ahora quiero que imagines que este círculo comienza a girar lentamente al principio y luego con más firmeza y seguridad y cada giro se expande tocando a más y más personas. Estás generando un toroide enorme, gigantesco, en el que se va generando una energía de agradecimiento que se expande por todo el mundo tocando a todos los seres sintientes. Cada persona que se une a este círculo añade su propia luz. Imagina que este círculo que tú has creado, este toroide que gira y gira en la Tierra, girando, va recogiendo toda la luz del mundo, pues cada punto de luz que es un ser sintiente, una persona, un humano u otro ser sintiente, añade su propio punto de luz a tu toroide y se añaden nuevas energías y también nuevas historias de gratitud. Y este círculo de luz, impulsado por nuestros corazones en este momento, empieza a enviar olas de energía positiva a todo el universo. Estamos girando con nuestra madre tierra, estamos generando un toroide que es el origen de cualquier existencia, de cualquier vida, en cuanto a la energía se refiere, y esto se siente, se empieza a sentir en todas partes del universo, ya sabes. La energía cuántica, la física que nos demuestra que cuando dos partículas están unidas por una intención común, se tocan mutuamente en lo indefinido y finalmente progresan al unísono, independientemente de la distancia que haya entre ellas. Así que eres todopoderoso, todopoderosa. Todo se expande impulsando nuestros corazones a que se envíen nuevas olas de energía positiva. y siente cómo esa energía te rodea, te conecta con otras personas de todas partes del mundo, uniendo diferentes culturas, idiomas y creencias, y también que hay un solo propósito común, como el que está, me lo puedes pasar por pantalla de nuevo, por favor, Fairuz, está manifestando Noemi, que dice: gracias por la vida, por el amor, por el recuerdo de Dios, gracias por la bondad, gracias por el regreso, Dios, gracias por el despertar, gracias por su presencia, gracias por la abundancia, gracias. Estamos agradeciendo en esta energía universal de agradecimiento común, individual y expansivo a todos los demás. A medida que este círculo crece, imagina cómo influye en las comunidades, en las escuelas donde los niños aprenden el valor del agradecimiento desde pequeños, cosa que, bueno, que hace falta. En los lugares de trabajo donde los colegas se reconocen y aprecian mutuamente en lugar de competir, comparten. Y en las ciudades y países donde las políticas y las prácticas de gratitud se vuelven la norma y no la excepción, como decía antes. Visualiza un mundo donde el agradecimiento no solo es un acto personal, individual, sino forma parte integral de la vida diaria. Un mundo donde la gratitud sea tan grande y tan común como el amanecer cada día. Este mundo está lleno de paz, este mundo que estás visualizando, que estás creando, que estás manifestando y que estás de alguna manera equilibrando con esa potencia manifestadora que tiene el otro lado de la luz, que es la oscuridad. Estás haciendo que el equilibrio vuelva a restablecerse y eso contribuye al bienestar del mundo. Pues este mundo lleno de paz que estamos visualizando, de cooperación y de un profundo respeto mutuo, es un mundo que tú y con nosotros estás creando a través de la manifestación del agradecimiento. Así que toma de nuevo una profunda respiración, siente el aire entrando en tus pulmones, agradece el aire que entra en tus pulmones y exhala soltando cualquier tensión o preocupación. Este es el camino, esa guía que te he dado durante unos minutos para que cuando estés listo regreses a este momento trayendo contigo esa luz que tú mismo has creado y esa energía de nuestro círculo mundial de agradecimiento. Un círculo que cambia actitudes. La práctica diaria del agradecimiento tiene la capacidad de cambiar profundamente tu actitud hacia los demás. Al centrarte en lo que aprecias de las personas en lugar de nuestras diferencias, en lo que nos molesta, estamos todo el día fijándonos, pero podemos cambiar esa dinámica de nuestras vidas y enfocarnos en lo que realmente queremos, que es lo que apreciamos profundamente. Esto reduce el conflicto y fomenta cualquier tipo de empatía y entendimiento entre nosotros. Así que imagina un mundo finalmente donde en lugar de reaccionar a todo lo que te dicen con ira o con descontento, respondes con gratitud por lo que los demás te ofrecen, incluso cuando es un desafío, cuando no es tan agradable como esperamos. Este cambio de perspectiva, como te decía antes, puede, de hecho lo hace, disminuir significativamente cualquier tensión a nivel individual, a nivel cercano, a nivel local y a nivel universal, y generar algo que otros pueden considerar un milagro, pero que tú sabes que es la realidad que tú creas en cada momento que manifiestas minuto a minuto, que es que los conflictos de todo tipo a nivel internacional se reduzcan y se resuelvan. Así funciona la realidad, creando una atmósfera positiva que nos permita generar positivamente agradecimiento. Esto está estudiado científicamente, no quiero validarlo por la ciencia, porque la ciencia es simplemente la observación de lo que ocurre y contribuye a que avalar lo que sentimos o a medir más que avalarlo. Intenta avalarlo, pero lo que intenta, sobre todo lo que consigue, es solamente medirlo y hay cosas que no se pueden medir. Así que no voy a recrearme mucho en eso. Ahora me gustaría invitarte, después de explorar el agradecimiento que puede transformar y de todas las maneras que he podido transmitírtelo hoy, pues lo he hecho con el tiempo que tengo, pues después de todo esto, cómo puede el agradecimiento contribuir a la paz, contribuir al bienestar del mundo. Quiero invitarte a tener una visión o a ser parte, mejor dicho, de una visión global, que es saber que participar en este círculo en el que vas agradeciendo, en el que te están agradeciendo, es una oportunidad para, como has visto, para conectar con otros y expandir este sentimiento de gratitud a través de fronteras y de cualquier tipo de barreras. Así que ser parte de este círculo mundial, no ahora ya, sino mañana, pasado, otro día, generar círculos continuos, esos toroides de lo que te hablaba hace un momentito, es unirse a un movimiento de cambio positivo, donde cada pequeño gesto de gratitud contribuye a un gran cambio. Es una acción hacia un mundo más amable, más compasivo y más pacífico. Así que el agradecimiento es más que una palabra, como te decía, es una práctica que cuando se ejerce con intención y regularidad tiene el poder de cambiar nuestras mentes y también nuestros corazones. Así que me gustaría, antes de terminar, reiterarte en ese mensaje que te decía hace un ratito, que puedes invitar a, pues eso, imagina a alguien en tu vida a quien no has visto o contactado en mucho tiempo. Quizás sea un viejo amigo, como te decía, un maestro, un excompañero de trabajo, o incluso alguien con quien has perdido contacto por circunstancias de la vida. Todos tenemos a alguien que en algún momento pues tocó nuestras vidas de manera significativa. España, Emily, gracias por un mundo Mindalia tan inclusivo y mágico que compartimos, es mi mundo soñado, donde no hay más que amor y paz y felicidad. Pues me gustaría invitarte, como te decía, a que pienses en esa persona que te ha tocado en algún momento la vida y te ha regalado la posibilidad, en cualquiera de las formas, desde lo que llamamos positivo a lo más negativo, de poder tener un valor significativo en ella. Pues me gustaría que cuando acabes, o ahora, en este mismo momento, y ya dejas de verme y te despreocupas de mí, pues cuando acabemos esto, te tomes un momento y escribas un mensaje a esa persona. Por WhatsApp, por Telegram, en fin, por SMS, la forma es algo tuyo. No tiene que ser algo complicado, no tiene que ser un mensaje pidiendo perdón o dando las gracias. En definitiva, tiene que ser tu mensaje. Solo unas pocas líneas para expresar tu agradecimiento a tu manera, no a la mía. Cuéntame en la descripción, en este mensaje, en el tiempo en el que estaremos dentro de un momentito cuando pasemos de directo a diferido, cuéntame en la descripción cómo ha influido este mensaje en tu vida, lo que se ha aprendido del mensaje, aunque no haya tenido respuesta. Simplemente agradece por este mensaje que has mandado y que de alguna manera vas a recibir una respuesta o no, ya me lo contarás en la descripción. Cipriana dice, gracias por la magia de vivir día a día, cómo no. Este acto de gratitud seguro que no solamente te afectará a ti, sino afectará a otras personas a las que tú les mandes ese mensaje. Imagina el impacto que va a ocurrir en la vida de otro y solamente, como decía, al pensarlo en tu vida, en tu propia vida. Así que finalmente me despido con un deseo de que encuentres cada día razones para estar agradecido, que compartas esa gratitud con otros y que juntos construyamos un círculo mundial día a día de agradecimiento, que visualicemos porque el mundo se está haciendo mejor con nosotros. Que la gratitud sea el corazón palpitante de todas nuestras vidas, nunca mejor dicho ahora, que es un momento extraordinario para que esto se produzca. Tenemos una oportunidad histórica única para que esto sea así y que esta sea la base con la cual construyamos un futuro lleno de paz y bienestar para todos. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, por tu energía, por tu compromiso. Y también gracias, si quieres, por unirte a un grupo que es nuestro grupo de Vibra Alto, uno de nuestros grupos de Mindalia, uno de los que yo participo también, Vibra Alto, en el que ahora nuestra compañera de realización va a poner la invitación a este grupo por si quieres entrar. Es un grupo de WhatsApp. Así que hasta la próxima. Seguid compartiendo vuestra luz y gratitud con el mundo. A ver si nuestra compañera puede pasar este grupo. Y si no, pues nos lo pedís en la descripción del vídeo y lo pondremos ahí, lo colgaremos para que lo tengáis y podáis entrar. Gracias a todos. ahí lo tenéis, invitación para unirse al grupo de WhatsApp. El 2 salió de más, así que si lo queréis borrar, se llama Vibra Alto y esa es la invitación, ese es el código. Ahora lo cambian y lo vuelven a poner y lo pondrán también en la descripción. Amigos, muchas gracias, como decía, por vuestra energía y por haber estado hoy en esta red, en este círculo de agradecimiento mundial. Ha sido un placer y volveremos dentro de unos días, en unas semanas, siempre con el compromiso de al menos una vez al mes, con más visualizaciones, con más círculos, con más cosas que os podrán sorprender incluso en cuanto a que vamos a hacer cosas, muy, muy locas, y ya veréis cómo funciona. Será en otra ocasión, os lo prometo. Gracias y hasta siempre, amigos.